Los Tres del Río. Qué lindo cuando los sueños a veces te salen ciertos. Un viejo tren me dejaba en la estación. El folclore argentino en su máxima expresión. Miraba la calle larga, volví a pisar aquel suelo. Estaba todo presente como aquel día del sueño. Los Tres del Río, en cassette y compactos.